Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 60 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Ya somos sexagenarios como Danny Elfman y aquí a mi lado virtualmente tengo a Ramón Rey. Hola, Ramón. Propicios días y estáticos también, ¿por qué no decirlo? ¿Te sientes viejo con estos 60 capítulos? Me siento cansado, hace calor, es junio ya, se está acercando ya al final de la temporada, mira, se nota... No te pongas en plan, qué buena tarde se ha quedado, ¿eh? Que esto es un podcast. Ay, sí que voy a hacer contigo. Después de 60 capítulos y todavía no me aprendes. Bueno, cuéntanos qué va a haber en este episodio. Bueno, en este episodio tendremos la muy frecuente sección de Primera Plana, sección en la que comentamos noticias y cosas de actualidad así que nos llaman la atención. Después hablaremos de las últimas películas que hemos visto en la última película, incluyendo grandes películas de zombies y de cosmonautas, guiño guiño. En La Ventana Indiscreta, esa gran sección donde analizamos películas con profundidad, esta vez sí ha tocado Chinatown, la película de Roman Polanski que nos lleva persiguiendo con su maldición desde los inicios de este programa. Y terminaremos con una nueva edición de esa sección que aparece y desaparece como el Guadalquivir, que es la buena, la fea y la mala, dedicado a este verano 2013, en el que comentaremos un poco nuestras impresiones de los estrenos que están por venir en los próximos meses, incluyendo los meses en los que no estemos por aquí regularmente publicando. Porque sí, ya queda poco, ya dentro de nada eso de periodicidad quincenal no será cierto. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Empezamos la sección de Primera Plana, en la que, bueno, esta vez nos encontramos con una noticia que a muchos nos podría parecer que es alegre, feliz, felicidad absoluta, nirvana, y es que la National Association of Theatre Owners, la NATO, o sea, básicamente la asociación que agrupa las grandes cadenas de exhibidores, o sea, cadenas de cines de Estados Unidos, está intentando ahí hacer presiones, como que no quiere la cosa, un plan a que alguien ha matado a alguien, que decía Gila, para que la MPAA, la asociación esta tan bonita de los estudios y la gente que hace cine en general, acorte un poco los trailers en Estados Unidos, que ya sabéis que los trailers tienen un máximo voluntario definido por ellos mismos de 2 minutos y medio, con una excepción al año de más de 2 minutos y medio, que yo digo, a ver, en todos los años que he visto cine, yo creo que solamente una película ha justificado el tener un tráiler de más de 2 minutos y medio, que es Cloud Atlas. Cloud Atlas, el total. El resto, ninguna justifica tener más de 2 minutos y medio, y yo diría que más de 1 minuto y medio, pero bueno. La cuestión es que quieren reducir ese límite de 2 minutos y medio a tráilers de 2 minutos, con esa bonita excusa de que, ay, es que los tráilers cuentan demasiado de las películas, y los espectadores se frustran, y no sé qué, tal, pascual, y claro... por un lado dices, ah, qué razón tienen, pero por otro, la MPA dice, pero nosotros tenemos unas estrategias de marketing muy interesantes que, claro, con estas restricciones nos estáis fastidiando. Ay, como dice el artículo de Slash Film que comenta este asunto, ¿no sería mucho más lógico que simplemente los estudios dejasen de poner todos los giros de guión de las películas en sus trailers? Da igual que dure 2 minutos y medio. O dos, esa sí, sería una solución uno. Para dejar de fastidiar, o sea, a la gente. Pero bueno, la cuestión es que, claro, los exhibidores quieren coger ese tiempo extra que se ahorrarían y, por ejemplo, poner más trailers seguidos, o poner publicidad, o cosas suyas para ganar más pasta y atraer más gente a los cines para que consuman más. Y bueno, y también quieren, entre otras cosas, prohibir la promoción de películas con más de 4 meses de antelación a través de los trailers. Recordemos que los trailers son un negocio brutal para las cadenas de cines porque cobran por poner los trailers a las distribuidoras. Pero vamos, yo por mi parte me alegraría muchísimo que restringieran los 2 minutos y medio a 2 minutos, porque creo que es que, o sea, ya sobra con 2 minutos. Yo todavía veo algún tráiler y creo que es que no puedes contar más. Es que no, ¿por qué lo hacéis? Y Adri no los ve, esto es así. Sí, eso. A mí realmente esto no me afecta porque desde hace tranquilamente 2 años o 3 años, o ya no sabré decir hace cuánto, de forma voluntaria me he autoexiliado del mundo de los tráilers. A veces veo teasers, porque normalmente son mucho más cortos y no te cuentan el segundo punto de giro. Normalmente, habitualmente, vamos. Que últimamente están saliendo esos teasers que son 2 minutos que dices, pero ¿teaser ya, de qué? Vale, no, pero entonces si el teaser es de 2 minutos, yo lo que veo es el teaser del teaser, que también lo sacan, porque aquí sacan de todo. Pero yo sí, yo hace mucho tiempo, de hecho soy la absurda que veréis en la sala de cine tapándose los oídos haciendo la mientras los anuncios, porque es que me fastidia porque además... No, o sea, me da la sensación de que estoy viendo la película y los trailers me provocan el efecto contrario. Hay muy pocos trailers que haya visto últimamente que de verdad me hayan dado ganas de ver la película. Que este tema lo voy a comentar luego cuando hablemos en la buena, la fea y la mala. Pero bueno, eso. Yo sí, a mí me da. O sea, sí, que restrinjan la duración de los trailers, por favor. O que sí, prohíban, bueno. O añadan un anexo de prohibido llegar hasta el segundo punto de giro de guión en los trailers, por sí, favor. Sí, es que yo lo conté cuando comentamos por aquí Gattaca, que es una película que yo vi un anuncio en el que no se contaba absolutamente nada de ella y simplemente mostraba un poco los personajes, la ambientación y tal, y con eso ya me llamó para verla. Y creo que, o sea, por un lado entiendo que sus estrategias de marketing deben funcionar, porque por algo las hacen. Pero por otro lado pienso, John Carter, hicisteis 300 trailers y nadie fue a verla. Así que, por favor, no creo que sean tan infalibles las campañas de marketing con los trailers, por mucho que duren. No, pero yo, en el caso de John Carter, fue un caso de que no tenían nada claro cómo querían promocionar la película. Y era... era un caos, bipolaridad. Veías un tráiler y parecía una película de acción, y veías otro y parecía una película familiar ligera. Eso fue un despropósito. Y ya sabemos que hay muchos despropósitos por culpa de los tráilers en cuanto a promoción de una película, que muchas veces te venden lo que no es. Y luego hay películas que salen dañadas injustamente, como El Bosque. Bueno, pero la conclusión es muerte a los trailers de 2 minutos y medio, que no cuenten toda la película y que se dejen de monsergas y de chorradas. Que a mí me da igual que me pongan trailers. De hecho, yo quiero que me pongan trailers, porque a veces ves los trailers en vídeos ahí cutres de YouTube y dices, quiero verlo en pantalla grande, el del Hombre de Acero, por ejemplo, que lo vi en pantalla grande cuando fui a ver Iron Man 3, y es una experiencia religiosa descubrir las imágenes ahí por primera vez. Empezamos la sección de la última película, hablando de las últimas que hemos visto en estos días. Y voy a empezar yo con una biología francesa para la que he decidido, me he propuesto que a la gente no le duran los oídos cada vez que pronuncio el francés, jazz de verdad. Y voy a empezar hoy con estas dos películas de Cédric Capuche, que es un director francés que bueno, hace ya tiempo, cuando se estrenó en 2012 L'Auberge Espagnole, Una casa de locos se llamó en España, yo la vi en su momento y me gustó mucho, que es una historia de un chaval francés, un economista francés que le recomiendan que para su futuro es bueno que aprenda español, y se va a vivir a Barcelona un año. Y vive en un piso de estudiantes, compartiendo piso con chavales, o sea, con jóvenes de toda Europa. Y la historia es un poco, pues eso. Refleja muy bien el mundo este del Erasmus, ¿no? La aventura de Erasmus. Todo muy cosmopolita y multilinguaje y demás. Y me gustó mucho, me parece que es una comedia muy fresca, que bueno, que eso, la he vuelto a ver y para ver la segunda parte y no ha perdido para nada frescura. Está vista desde los ojos del protagonista, que personalmente creo que es algo antipático, No, no pero es antipático, sirve. es francés. Bueno, sí. Sirve muy bien a lo que quiere contar un poco de esta historia de relato, un poco de inseguridades y dudas que tienen los jóvenes y demás. Y plantea algunos temas interesantes como la importancia del idioma en una cultura o sentirse parte de una cultura aunque no pertenezcas a ella de nacimiento, por decirlo así, y demás, pero tampoco se extiende demasiado en esto. Al final se queda en algo bastante ligerito y divertido, pero que es bastante, o sea, es satisfactorio, o sea, todas las pretensiones que tiene con respecto a su mensaje, vamos, las cumple con creces. Y es muy dinámica, tanto de narración como el aspecto técnico, que es muy rollo multipantalla, que es algo retro, pero queda bien. Sobre todo, algo retro, sobre todo hablando de 2002. Y bueno, esta siempre cuando la recomiendo, es una de esas películas que hay que ver en versión original. Es esta película doblada carece en absoluto de sentido. No, o sea, pierde el 80% de su gracia. Lo digo porque si la vais a ver, la veis, no veáis Una casa de locos. Tenéis que ver L'Auberge Espagnole. Que ya que me lo he aprendido, lo voy a decir. Y luego, eso, he visto por primera vez la segunda parte. Bueno, la continuación, más que la segunda parte. Que se llama Les Poupées Russes, las muñecas rusas. ¿Quién eres? ¿Qué has Que hecho con es. Adri? Yo es que tengo una francesa en mi interior. Que se estrenó en 2005. También dirigida por Cédric Caplich. Ya empiezo a ser un poco gangosa. Y que por cierto está protagonizada por también por los mismos que protagonizaron la anterior. Que son Romain Duris. Audrey Tautou. Que se dice Audrey, no Audrey, que lo sepas. Y Cécile de France, que por cierto es una actriz que me parece que está divertidísima en ambas películas, de hecho es de las pocas cosas que salvo de la segunda, porque bueno, en este caso la historia ya no es Xavier, que es el protagonista, ya es un escritor y bueno, le mandan varios trabajos, tiene que escribir una comedia, un drama culebronaco romántico en plan escritor de encargo, ¿no? Y a partir de aquí, pues nacen una historia historias románticas a varias bandas. Y en este caso la película tira un poco por ese rollo. Pero no mantiene para. Vamos, a mí me parece que no mantiene nada la frescura de la primera. Se cae muchísimo en los clichés que además ella misma, con todo este rollo de que él es escritor y escribe comedias románticas, intenta reírse de ello, pero luego caen absolutamente todos. Y sobre todo que le falta verdad, que es algo que tenía mucho la primera, que te lo creías todo y aquí está todo muy forzado, Xavier ya directamente es estúpido y mala persona, si ya en la primera estaba todo muy basado en clichés en el fondo de todas las diferentes personalidades pues había uno alemán, uno italiano, tal, un poco todo muy cliché también, pero en esta ya es el absoluto, ¿no? Además aparecen también rusos y eso, bueno, es una locura ya. Y además ya ha perdido un poco el atractivo todo ese rollo multipantalla y los juegos narrativos porque ya ha perdido, ya tienes la referencia anterior y no aporta nada nuevo en ese sentido tampoco. En fin, que, o sea, no, parece que la estoy poniendo súper a parir, que bueno, es lo que estoy haciendo, pero realmente como comedia romántica es aceptable dentro de, sobre todo del nivel de las que llegan últimamente de Estados Unidos, está por encima de la media, pero sobre todo sé que es injusto para una película comparando, pero precisamente de esta lo que yo salvo es mucho lo que queda de los personajes de la anterior, entonces en este caso creo que es justicia compararla y no me ha decepcionado en ese sentido, aunque se ve bien y bueno, pues no deja de ser una comedieta romántica que se entretenida y que se deja ver, a Pues pesar no de que estoy de odies. acuerdo, pero bueno. Ya, yo estabas convencido de que a mí me iba a gustar. A ver, que me gustó, pero me decepcionó un montón en ese aspecto, porque no me parece nada especial. Hombre, Yo cambia esperaba. bastante, se centra mucho más en el personaje de Xavier y de Wendy, deja un poco Tú más es de que como lado. estás enamorado de Kevin, de Kelly Reilly, Por supuesto, por pues. supuesto. Pero vamos, sí, entiendo algunas quejas, pero a mí, a ver, sí que pierde frescura, es inevitable por el tipo de historia que es, pero yo creo que vamos, como comedia romántica y tal, me parece que está muy bien hecha. Y quizá eché en falta precisamente que fuera más coral. Por eso me gustó tanto la historia del hermano de Wendy con la bailarina rusa, que me encanta. Sí. Me encanta esa historia. Es además muy, muy de la primera película, esa historia. Así que, pero sí, yo recomiendo las dos y creo que son necesarias de verlas, ambas dos, ellas. Y otra película que me gusta mucho de Clapiz, que es Ni a favor ni en contra, sino... ¿cómo era? Ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, o algo así. Sí, yo no me acuerdo el título. No, en francés. No, en francés, vamos, ni de coña, pero vamos. Tiene algunas películas bastante interesantes, aunque le he perdido el rastro a este hombre desde hace tiempo, que no... No sé por qué, es como vi las muñecas rusas y ya, no volví a seguirle. Yo he visto, por fin, la última película de mi miniciclo Marilyn Monroe, que en este caso es There is no business like su business, que es Luces de Candilejas en España, dirigida por Walter Lang y con un guión muy bonito de Phoebe Efron y Henry Efron. Con, como no, Marilyn Monroe, y también está gente muy importante del musical como Ethel Merman y Dan Daly y Donna Connor y Missy Graynor y mucha gente más por ahí que aparecen, y es un musicalillo que sigue las andanzas de una familia que se dedica al rollo este del bueno, cabaret, es que no es exactamente cabaret, es este tipo de espectáculo musical que había en los años 30 y 40 por ahí y que se hacía mucho en esa época. Entretenimiento puro y duro, ¿no? Musical. Entonces sigue a la familia esta gente de los Donahue y como empezando por una pareja, empieza a aparecer hijos y tal, crecen los hijos, la familia ha seguido haciendo sus números musicales, pero luego empiezan cada uno a tomar las riendas de su vida y hacer un poco lo que quiere, ¿no? La hija que si crece y ya tiene ahí un noviete, que si otro que es un quiere hacerse capellán o cosas por el estilo, que bueno, es un poquito creepy, por cierto, el actor que hace. No, en fin, cosas mías que tengo. Y aparece también Marilyn Monroe, que aparece, pues no sé, aparecerá en una película que dura 2 horas, aparece como media hora y sin embargo, cuando aparece se nota, la verdad. Tiene un personaje ahí de la típica corista que quiere ser una grande del musical y triunfar y tal. Y tiene su relación con los Donahue y llegan ahí a ser amigos y demás. Y aparece una historia de amor. Pero es de este tipo de musicales que lo que es básicamente un recopilatorio de canciones del mismo compositor. Y con una trama argumental muy fina, muy poco, muy poco desarrollada realmente. La primera hora de la película prácticamente es todo el rato número musical tras número musical con muy poco que contar. Y luego en la segunda parte se ponen ahí a contar una historia de amor super vista y que si una desavenencia entre la familia. Y curiosamente esta película estuvo nominada a... ese premio tan bonito que era mejor historia de película en la categoría de guión, cuando existía este tipo de premio en los Oscars. Y me hizo mucha gracia porque es que realmente la historia es completamente random. Es solo una excusa para mostrarte los números musicales de esta gente que se dedica al musical. Y como curiosidad también, solamente hay un número musical dentro de la película que no está dentro de los propios musicales que hace la familia Donahue dentro de la película, que queda un poco extraño. ¿Es una peli que está bien? Sí, es como, ¿cómo diría? Es una peli, es un musical bueno estándar. Es de estos de, es bueno, está bien hecho, las canciones son buenas, los actores son buenos, pero luego te pones a pensar y no destaca especialmente en ningún apartado, aunque he de decir que sí tiene una gran fotografía y tiene un buen diseño artístico que se nota, vamos, que está bien trabajado, pero no llega a ser brillante en ningún aspecto. Pero sí, lo recomiendo porque musicalmente está muy bien. Eso sí, a los que no os gusten los musicales, este es el típico musical que a lo mejor están durante 10 minutos o 12 minutos cantando la misma canción repetidas veces en distintas versiones, así que no creo que os guste demasiado. O sea, no llega a Los Miserables, está cantado todo, pero tiende a eso, tiende a ser el típico musical más de cantar todo el rato y de que... Bueno, llega a determinado momento, la película se para y entonces te empiezan a contar cosas. pero no, no, en ese aspecto no. Por parte de historia no la vais a ver. Por parte de musical puro, pues sí. Ahí sí que destaca bastante la película. Y ya está. Se termina aquí mi miniciclo Marilyn Monroe. Ahora el siguiente será miniciclo Megan Fox. Madre mía. Pues yo me he hecho sin quererlo en estos días un miniciclo Jack Nicholson, porque, bueno, he visto Chinatown, ¿no?, para La ventana indiscreta, luego he visto otra que comentaré después, y esa me dio ganas de ver la que voy a comentar ahora, que es Mejor Imposible, As Good As It Gets, una película de James Brooks del 97, que bueno, está protagonizada eso por Jack Nicholson, Helen Hunt y Greg Kinnear, que yo ya había visto... Yo creo, o sea, se pasa de las 10 veces, fijo. Y además es una película que me gusta mucho, pero sí que es verdad que hacía tiempo que no la veía. Bueno, para el que no lo sepa, Jack Nicholson es el protagonista, es un escritor misántropo con OCD que un día encasquetan al perro de su vecino gay, al que han apaleado, y se emperra con la camarera de su restaurante habitual. Y bueno, pues ahí empieza un poco a girar la trama. Y me ha gustado volver a verla porque me he fijado más en otras cosas esta vez. Y tengo que decir que el trabajo de James Brooks me ha decepcionado bastante, porque creo que no aguanta nada el paso del tiempo. Tiene una realización súper planita, no tiene nada de personalidad en ese sentido, y de hecho, en algunos momentos, para ser una comedia tan buena como es, no es demasiado hábil en la puesta en escena. O sea, muchas veces le salvan el bacalao, el guión, que es, a mí me parece brillante, y ellos, que están fantásticos, todo el reparto, empezando por Jack Nicholson, que es que su personaje es un absoluto ciclón, y Helen Hunt, con esa naturalidad especial que la caracteriza, y tienen tanta química que muchas veces salva situaciones que, para mi gusto, están hasta mal rodadas. Que en su momento... tampoco me fijé demasiado, yo me puedo saber los diálogos y no me había fijado jamás en esto también. En el aspecto técnico en general es bastante planita. Pero bueno, eso, el guión, los personajes, el elenco, que está fantástico, también está muy bien Greg Kinnear, incluso Cuba Gooding Jr., que sale muy poco, pero está muy divertido. Fíjate lo que te voy a decir. En esta película... Me gustó Cuba Gooding Jr. ¿Qué pasa? ¿Que le tienes manía? Sí, en general sí. No me gusta nada, pero aquí sí que me gustó. Aquí está divertido, porque tiene ese... Sí, está muy divertido. Tiene ese punto chungo, pero no quiero... No... O sea, ese punto, tengo que ser chungo, pero no me gusta. Y lo hace muy bien. Y nada, yo esa es una... La comento así por de pasada, porque no voy a decir mucho más, porque yo creo que es bastante, ellos dos se llevaron los Oscars, yo creo que es bastante conocida y espero que la mayoría la hayáis visto, pero bueno, la recomiendo para aquellos que no, porque ya solo por el guión merece en absoluto la pena. Y que es un tipo de comedia que ya no se hace. Es una comedia muy noventera. Y, también en sentido... Bueno, noventera y muy heredera del tipo de comedias de antiguas de cine más clásico de Hollywood, y que ese tipo de... Es que de diálogos, de situaciones y de contar historias que no se lleva ya. Estaba un poco pasado de moda ya en el momento en el que se hizo. Bueno, sí, de hecho, es eso, es que hasta la realización, ese es el problema que le pasa, que ves la película y ya está vieja en el momento en el que se hizo. De hecho, es hasta un poco televisiva y todo, la forma que tiene de contar las cosas. Pero bueno... Yo aprovecho para reivindicar Spanglish. Es una favorita también, personal. Me gustó mucho de este hombre. ¿Spanglish? Sí. Vale. Todo lo tuyo. Y he visto una peliculilla de Thomas Vinterberg, el hombre que está detrás de ese melodrama tan sobrevalorado que es La caza, con Matt Mikkelsen, que comenté anteriormente por aquí. Y dije, no me voy a quedar con ese regusto amargo del sobrevaloradismo, sino que voy a ver Festen, Celebración, o The Celebration, como quieras decirlo, que es esa película maravillosa Dogma 1 de 1998, película danesa, que está rodada con una cámara digital, Egen, con una cámara de estas de cinta, de las que había en la época para grabar vídeos de primera. Fueron pioneros esta gente, luego pasa lo que pasa. Y bueno, ahí tiene un reparto en el que está mucha gente, incluyendo algunos que os pueden sonar como Birte Newman o Paprika Steen y Trine Dirham, no voy a decir más porque esos son los que me suenan y el resto no me suenan. Esto es así, hay mucha gente de muchas nacionalidades y cosas. Tenemos a un respetado hombre de negocios que va a cumplir 60 años y reúne a toda su familia en el hotel que regenta, y ahí se encuentran pues eso, sus hijos, con su mujer, con sus amigos, invitados y tal. Y además, bueno, recientemente ha perdido a uno de sus hijos, una hija que se ha suicidado. Y dentro del, bueno, pues dentro del banquete en el que están haciendo ahí de celebración, uno de sus hijos pues suelta una bomba muy importante que no voy a soltar porque creo que forma parte del shock que puede despertar esto. Suelta ahí una bomba, dice: ¡pam! Esto es lo que ha pasado aquí. ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? Y la película trata un poco cómo este hombre pues intenta dejar claro que lo que está diciendo es verdad. Y a ver el efecto que tiene esto en toda su familia y en sus invitados, y ya está. La verdad es que sorprende mucho la realización de esta película, evidentemente, porque con la cámara en mano, literalmente, tienes una inmersión en la acción que no te permite ningún otro tipo de técnica de rodaje. Y además, deja toda la fuerza de la película está en las interpretaciones de los actores y en los diálogos. Uno, que son súper potentes, súper fuertes, muy intensos, que sobre todo te dejan llevar en esa espiral de locura de que cada vez está la cosa más tensa, de que es una situación que va a explotar, y eso lo transmite muy bien la película, diría desde el minuto uno, de que hay algo ahí que no va bien y que poco a poco vamos viendo lo que es. La verdad es que, desde luego, todos los adjetivos positivos que pueda darse a esta película son pocos. Me parece una película brillante en ese aspecto. Claro, ¿cuál es su pega? Que no se puede ver bien en HD porque se ven los pixelillos de la cámara con la que está rodada. Aparte de eso, es una grandísima película que creo que está muy bien posicionada como, yo que diría, la mejor película de todas estas que se hicieron del movimiento Dogma, que ya sabéis, se rodaba todo en el instante, sin postproducción, sin sonido adicional en postproducción, sin efectos especiales, todo tenía que ser en el momento, todo muy verdad. Y bueno, pues dio cosas interesantes como esta, como Celebración, de un director que creo que aquí lo dio todo y todo lo mejor, Thomas Vinterberg, y luego pues bueno, hizo cosas de todo tipo, un poco más ahí irregular. Pero vamos, yo la recomiendo muchísimo. No es para nada gafapasta pseudo intelectual, no, es un drama familiar brutal y te deja con un cuerpo, vamos, fino fino cuando terminas de ver esta película, desde luego. No deja a nadie indiferente. Pues yo voy a seguir con otra película que no ha dejado a nadie indiferente, que es Warm Bodies, que la acaban de estrenar hace nada en España bajo el supertítulo de Memorias de un zombie adolescente. ¡Hombre, por supuesto! Por supuesto, traducción literal. Worms es Memorias de un zombie y Bodies es adolescente. Y bueno, Warm Bodies va de un chaval que es R, que es un zombie algo inusual, porque empieza a sentirse atraído por Julie, que es una chica humana normal con la que establece una relación un poco peculiar, y a partir de ahí pues pasan, hombre, cosas. Cualquier relación de un zombie con una persona no zombie es peculiar. Es peculiar, sí. Porque, bueno, la película entra directamente con él, no te cuentan, o sea, te cuentan que, pues, lo típico, hubo ahí un desastre tal y ya está, ahí está, y hay muchos zombies. Hay dos tipos de zombies, los zombies normales y los zombies chungos, que son una especie de esqueletos andantes que se comen todo aquello que tenga un latir. Y ¿qué pasa? Que cuando este chico conoce a la chica, bueno, este zombie conoce a la chica, empiezan a sufrir cambios en su ser. Y bueno, a partir de ahí, pues eso, las cosas van evolucionando. Esta película está dirigida por, bueno, dirigida y escrita por Jonathan Levine, que es, bueno, adaptando una novela del mismo título que es el director de 50-50. No sé si, bueno, a mí es una que me dejó bastante fría, pues que estaba bien, pero no me pareció nada del otro mundo. Lo mismo ha pasado con Warm Bodies, ya adelanto. Y está protagonizada por Nicholas Hoult y Teresa Palmer, que es, bueno, no es muy conocida, vamos, no es conocida, pero es la doble de Kristen Stewart, os lo juro. Yo os diría solo que visteis esta película por ver, ya no solo cuánto se parece, porque es la versión rubia de Kristen Stewart, sino tiene la misma forma de actuar, la misma, sí, los mismos tics, la mismo gesto con la boca. O sea, es que yo estaba súper obsesionada, pero bueno. Sale también por ahí John Malkovich, que hace del padre de ella y un poco el líder de los humanos. Y Rob Corddry, que es un tipo que a mí me parece muy gracioso, que hace de zombie también con sentimientos. Y, a ver, esta película ha generado como mucho ruido, porque de repente todo el mundo decía que estaba muy bien, estaba como gustando en general, y a mí yo estaba bastante sorprendida, porque no tenía nada de buena pinta. Y primero tengo que reconocer que tiene un gran potencial con el planteamiento, porque todo, pues eso, al principio todo arranca con el punto de vista del zombie, de hecho con una voz en off que es bastante divertida, de cómo él va percibiendo su mundo, y luego que la película tiene un tono muy peculiar para una película del género, que es una comedia indie. Es una comedia romántica indie total, 100%. El soundtrack es súper indie, la forma en la que está tratada la relación de ellos dos es muy en ese rollo. El problema es que en el fondo la película es un desastre, porque que tú estás viendo una película de zombies, que es género fantástico, ciencia ficción, con lo que queráis, y aún así suspender tu incredulidad sea tan complicado, esto no puede ser. Quiero decir, en una película de zombies que te estés planteando la verosimilitud todo el rato, ahí algo falla. Y a mí me pasaba que constantemente te preguntas por qué hacen los personajes ciertas cosas. No tiene sentido. No está nada bien escrito, no está nada bien hilado todas las cosas que pasan. Pero lo esconde todo muy bien porque tiene detalles muy cachondos. El punto de vista de él es muy divertido, aunque enseguida se olvidan. Y eso, el aire este a comedia indie le sienta bien. Y que en el fondo es bastante entretenida y muy simpática, porque yo me encontraba a mí misma riéndome, porque tiene momentos puntuales muy bien conseguidos. Pero, o sea, está el gran pero este de que en el fondo me parece mala. En el fondo me parece, no mala, sino muy desaprovechada, muy fallida en cómo va desarrollando todas las cosas, que podía haber sido una gran película. De pues, una película, una comedia simpática y que un poco se enfrenta un poco a los tópicos del género zombie, les da la vuelta, pero se queda como a medias de todo y no me parece que esté tan bien como para que esté recibiendo esos halagos por todas partes. Desde luego me parece una película simpática, ¿eh? Yo la recomendaría para pasar un buen rato y ya está, pero nada más. Aparte de que es un poco una mezcla entre Romeo y Julieta, La Bella y la Bestia, es una cosa rara. Crepúsculo. Sí, bueno, Crepúsculo es la referencia obvia, claro, pero no va por ahí, ni siquiera busca reírse de Crepúsculo, o sea, no, precisamente no va a parodiar esa parte del género. Creo que intenta, aunque intenta claramente llamar la atención al espectador de Crepúsculo, no creo que vaya por ahí, sobre todo por eso, porque el tono es diametralmente opuesto, es otra cosa. Pero, ay. En fin, tengo curiosidad por verla porque la premisa era bastante curiosa, pero claro, las críticas tan buenas que había por ahí era como, a ver, por favor, un poquito de seriedad, no puede ser tan buena. Llegó el momento, amigos, he visto la última película de Terrence Malick, director de la brillante obra maestra de todos los tiempos que es El Árbol de la Vida, The Tree of Life. En esta ocasión, todo de Wonder, la película que se estrenó recientemente, que fue, por cierto, la última película de la que escribió una crítica a Roger Ebert. Que no haga chiste aquí nadie, porque seguro que alguno la va a hacer. Pero bueno, seguro que sois personas buenas. Es que parece bueno, nuevo, Ramón. Es una peli protagonizada por Ben Affleck, Olga Kurylenko y también aparecen Rachel McAdams y Javier Bardem. La película cuenta la historia de cómo un estadounidense, que es Ben Affleck, con el personaje de Neil, va por Europa y se enamora de Marina, que es una mujer, bueno, madre divorciada, separada, que tiene una hija de origen ucraniano, qué raro, que es Olga Kurylenko. y se deciden ir a vivir juntos después de, o sea, de estar en París, pues se van ahí a Estados Unidos y a vivir por ahí, y la historia y la película cuenta un poco su relación en abstracto. Pero es que realmente esto es como una gota en el océano de lo que va la película, porque todo lo que cuenta es realmente... O sea, la historia es una excusa para contar otras cosas, como pasaba en El árbol de la vida. Aquí está todo centrado, muy centrado, alrededor del concepto amor. Concepto amor de cómo las personas buscamos el amor, de los distintos tipos de amor que hay, de cómo buscamos el amor en nuestro alrededor... de cómo a veces tenemos lo que buscamos, otras veces tenemos lo que necesitamos y otras veces, en fin, incluyendo también un componente importante de presencia de la fe a través del personaje Javier Bardem, que es el padre Quintana, que también nos muestra ahí un poco, bueno, toda la película en realidad está presente este rollo de cómo la gente busca a través de la fe y de su creencia en Dios, pues busca un poco el amor y completarse a sí mismo con este sentimiento tan bonito. Y diréis, ¿lo consigue esto la película? ¿Consigue esto transmitirte todas estas cosas tan complejas con tanto subtexto, con tanto...? Pues yo creo que sí, yo creo que sí lo consigue. De hecho, esta película parece como si fuera en todos los aspectos una especie de continuación, de segunda parte, de spin-off del Árbol de la Vida, a nivel formal, a nivel de banda sonora, de utilización de la fotografía, en todos los aspectos es como una continuación, pero sin documental de dinosaurios. Así que, Adri, eso te va a decepcionar. No hay documental de dinosaurios en esta película. Solo salen humanos. ¡Qué haters! Y algún qué animal. Haters. Pero no, pero son animales de compañía. La película, pues eso, se centra mucho en este concepto de mostrar esa expresión del amor en todas sus variantes y de las relaciones humanas y de la búsqueda de esto. La verdad es que me ha parecido una película muy conmovedora en todos los aspectos. Yo creo que logra transmitir mucho. Y dependiendo, claro está, de tu propia historia personal y de cómo conectes con la película, te puede transmitir muchísimo más. Porque yo creo que es, desde luego, dependiendo de cómo conectes con ella emocionalmente, te puede destruir del todo por dentro. ¿Qué más puedo decir? Que me parece que eso, que está genialmente rodada, brillantemente montada, y me ha sorprendido mucho Olga Kurylenko, lo bien que lo hace, porque la película prácticamente sella el 90% del tiempo en pantalla, porque Ben Affleck está por ahí normalmente mirando al infinito o de espaldas a la cámara o sin hablar. De hecho, parece es Ben Affleck haciendo de Ben Affleck promocionando algo, porque no habla y está serio todo el rato. Está como mirando siempre y hablando en voz bajita. Pero bueno, porque bueno, él no cuenta nada de la historia. Es como un espectador ahí pasivo. Pero Olga Kurylenko sí, y sostiene toda la película muy bien. Ella está... me parece que está fabulosa. No es fácil de ver, y me parece que es incluso un poquillo menos accesible que El árbol de la vida, por cómo está rodada y por lo que cuenta y la forma de contarlo. Diría que sí, que es un poquillo más difícil que El árbol de la vida, aunque me parece mucho más emocional y mucho más de llegarte al corazón que El árbol de la vida, que El árbol de la vida era mucho más intelectual o sesuda o cerebral en algunos momentos. Por lo demás, me parece una grandísima película. Y no entiendo, y lo tengo que decir desde aquí, no entiendo la gente que puso de obra maestra para arriba El árbol de la vida y luego ha defenestrado To the Wonder. Es decir, se os ve el plumero, amigos. No podéis poner una como lo mejor del mundo, de la historia del universo, y la otra ponerla de mierda para abajo, porque no cuela, porque ahí falla algo. O la anterior no gustó tanto, o esta no es tan mala. Y yo, sinceramente, digo que esta no es tan mala, ni mucho menos. Me parece que esta no llega a ser tan trascendente como El árbol de la vida, porque también su ambición es un poquillo más modesta dentro de lo que es Terrence Malick, pero me parece que está ahí justito un peldaño a lo mejor por debajo de El árbol de la vida, pero no es desde luego lo que muchos han dicho, de que bueno, que se le había ido la pinza completamente a Terrence Malick. Es que yo he visto esta película un poco con el miedo de a ver si este hombre ya tiene Alzheimer o algo y ha hecho una película así a todo a correr, en plan el director este coreano que hizo una peli en no sé cuántos días que la presentó en un festival, que ahora no me acuerdo el nombre, que en plan tomadura de pelo, pues dije a ver si ha hecho esto, pero no. Esta peli está realmente muy bien y me parece buenísima película. No puedo hacer más que recomendarla a todos los que visteis El árbol de la vida y os gustó. A mí lo que me ha fascinado es que digas que es menos accesible, Un pelín, me parece un pelín menos pero accesible. y a la vez más sentimental. Es Sí, sí. esa combinación de afirmaciones me resulta peculiar. Es así, de verdad, lo juro. Por cierto, el que tuvo la el que decías era Kim Ki-duk Eso, Kim con su Ki-duk, no me gran salía. película Amén, pero vamos, que Kim Ki-duk se para mi gusto me ha perdonado, o sea, le perdono aquello después de Tieta. Bueno, voy a hablar yo de la que comentaba que había visto también de Jack Nicholson, que es Alguien voló sobre el nido del cuco, One Flew Over the Cuckoo's Next, no, Nest, Next, bueno, de 1975, dirigida por Milos Forman, director que me gusta mucho, por cierto, y basada en la novela del colocadísimo hippie Ken Kesey, y protagonizada, pues eso, por Jack Nicholson. Y luego resulta curioso verla tantos años después, porque por ahí entre todo el popurrí de locuelos están, por ejemplo, un jovencísimo Christopher Lloyd, que tiene la misma cara de loco que tiene cuando interpreta a Doc Brown. Y me hace gracia porque sí son exactamente las mismas caras así de loco, pero sin arrugas y sin pelo blanco. Y Danny DeVito también, que está casi reconocible. Y luego, por supuesto, Louise Fletcher, que se llevó el Oscar a mejor actriz. Bueno, de hecho, esta película se llevó el Oscar a mejor película, actor, actriz, director y guión, que es el famoso Big Five, que si no me equivoco, solo ha conseguido tres películas. Una es Alguien voló sobre el nido del cuco y las otras dos son Sucedió una noche y El silencio de los corderos. Creo que no ha habido ninguna después del silencio de los corderos, pero bueno. Consultaremos con nuestros expertos de la sexta Consultaremos. nominada. Por ejemplo, sí. Y bueno, pues nada, esta película tiene lugar en un psiquiátrico al que de repente es ingresado el personaje de Jack Nicholson, que es que acaba de salir de la cárcel por delito y tal. Y bueno, es un poco. A mí me gusta mucho. Bueno, no, va a quedar clarísimo. Pero es más bien no es tanto una película de detonante, sino que te va mostrando un poco el día a día de un grupo de gente que está ingresada en una institución mental y un poco su relación con la autoridad y cómo esta persona nueva que entra, que no está tan loca como todos los que están ahí, ¿no? Es más psicótico que otra cosa, pero les va llevando por otros caminos y es un poco cómo afecta al día a día, ¿no? Del hospital. Yo hacía mucho, vamos, ya la había visto, pero tengo que decir que con este revisionado ha escalado puestos de forma apabullante, porque es que me ha fascinado que han pasado prácticamente 40 años desde que se estrenó y no ha perdido absolutamente nada de actualidad. Sobre todo, es impresionante el aspecto técnico y sobre todo después de la referencia de lo mal que ha aguantado Mejor Imposible, la realización en general de Milos Forman es fantástica. La puesta en escena que tiene con un reparto tan coral y que es tan importante las interacciones entre ellos, todos los planos, las miradas, es absolutamente brillante. Y además eso es súper moderna. Y luego eso, cómo representa todo el universo psiquiátrico, que funciona un poco como espejo de la sociedad, tiene también, bueno, también tiene esa mirada así pesimista, ¿no? Del mundo. Y a la vez. Es lo que decía, que es un guión que es muy de slice of life, ¿no? De esto del día a día en el que entra el elemento nuevo. Y para ser algo tan extremo, ¿no? Un lugar tan extremo como es un psiquiátrico, la cotidianidad que consigue mostrar y los pequeños momentos felices que te transmite, vamos, me parece un logro eso, conseguir hacer algo tan cotidiano en precisamente en ese ambiente. Y luego, vamos, el reparto está fantástico, el carisma de Jack Nicholson es arrollador. Y en fin, yo ya la tenía en gran consideración y la he redescubierto otra vez y yo os invito a vosotros a que la redescubráis, sobre todo con la mirada actual, que más quisieran muchos hacer películas como esa ahora mismo. Que además es una historia súper accesible. O sea, es una gran película con un gran guión, una gran dirección, un, todo. Bueno, ella, Louise Fletcher, que hace de la enfermera jefe, tal, es la gran villana, fantástica. Una, además, siempre ha sido considerada una de las villanas más maquiavélicas de la historia del cine, porque realmente es una zorra. Aparte de que sea tan brillante en todos sus aspectos, luego es una película entretenida, es una película divertida, es accesible, tiene personajes fácilmente identificables, es que lo tiene todo, es un peliculón. ¡Peliculón! ¡Ha desaturado el micro! Bueno, y de un peliculón vamos a por otro peliculón. No. Este es el momento del odio de la semana, patrocinado por, no sé, por alguien muy malo, no sé, Darth Vader o Rajoy. He visto esta obra maravillosa del crowdfunding español, que es The Cosmonaut, el cosmonauta, dirigida y guionizada por Nicolás Alcalá. Una peli que ha tardado en hacerse 4 años y que, bueno, no es que me volviera loco, pero sentía curiosidad, de verdad, por ver esta película, por la cantidad de fans que tenía detrás, por el movimiento y, que había y por cómo, bueno, lo que estaban haciendo, ¿no? El proyecto me parecía interesante y también, pues, por cómo vendían el rollo de que fuera una peli sobre la carrera espacial, pero desde el punto de vista ruso. Con actores hablando en inglés, en una producción española. Como veis, esto es muy global todo. Y bueno, Cosmonauta cuenta la historia de varios amiguetes, Stas y Andrei, que están ahí en la ciudad de las estrellas, donde se entrenan los astronautas rusos, los cosmonautas, para una, pues, ¿no? Se entrena para una misión espacial que les llevaría a la Luna, ¿no? Y su relación también con Julia, que, bueno, es una técnica de estas de comunicaciones muy monilla ella, que está por allí y que entre ellos pues se forma una especie de triángulo amoroso. Pero la película decide empezar con el regreso misterioso de Stas a la Tierra, que en realidad no ha regresado a la Tierra porque regresa, pero él regresa a un planeta que está desierto. Y la película se supone que quiere contar la búsqueda de ese cosmonauta perdido y de la relación entre estos tres protagonistas y ese triángulo amoroso, esa historia de amor épica, que no llega a contar en ningún momento porque la película es un absoluto desastre. Un absoluto desastre indignante, pero indignante hasta niveles épicos, de verdad. Ya empezando por la estructura de la película, que no tiene ni pies ni cabeza, porque va intercalando momentos de flashbacks de la historia de los protagonistas con momentos del presente, cómo están sufriendo la desaparición de Stas, con momentos de Stas en ese mundo desértico que realmente no te cuenta nada porque está contando todo en voz en off, en localizaciones desiertas, pero no te está diciendo si está buscando el misterio o algo. Todo eso sin, o sea, un montaje sin ningún tipo de intención narrativa de ese, con esos flashbacks, esos movimientos temporales que no viene a cuento. Y luego encima la película tiene ese gran acierto de querer ser una película artística rollo Terrence Malick, en plan, vamos a poner aquí la cámara con filtro sepia a veces, con cámara lenta random, con planos de ramitas que se mueven al viento, con las cocinas de las instalaciones, ahí la gente preparando la comida. Es muy random. Es muy random todo y tirando para mal porque no tiene ningún tipo de coherencia. Y lo peor es que no te cuenta nada. No te cuenta nada porque no llegas a conocer a los personajes. No hay para nada ni desarrollo de personajes, ni están perfilados. No sabes nada de ellos. Te dan igual los personajes. No te desarrolla nada esa supuesta relación de amor que se supone que es el eje central de la película, porque lo que hacen es ponerte 3 o 4 secuencias inconexas que no ayudan a crear ningún tipo de progresión dramática. No hay ningún tipo de reflexión sobre lo que sucede, sobre ese mundo desértico, sobre la búsqueda del cosmonauta que estaba perdido en el espacio y que ha regresado y casi ha vuelto a perder. Está vacía, es pretenciosa y encima de ser pretenciosa a nivel básico, técnico, es fallida. Es una de las peores películas que he visto en mucho tiempo, en muchos aspectos. Y luego encima tiene un final que es una tomadura de pelo, pero una tomadura de pelo de niveles épicos, de verdad. O sea, es de esto de hemos querido trascender, hacer una película que vaya de súper cine-arte y nos ha quedado una fotografía de Instagram con un filtro sepia. Eso es lo que nos ha quedado. No te cuenta absolutamente nada y encima está mal hecha por todos lados. Me da mucha pena porque se ha perdido una oportunidad de haber hecho algo decente que hubiera podido animar a otros realizadores a hacer proyectos de este estilo financiados por crowdfunding, parcial o totalmente. Pero en este caso, los de la productora de El Cosmonauta han hecho un auténtico despropósito de principio a fin. No puedo defender nada de la película, salvo quizá un poco la actriz esta que hace de Julia, que es Catherine de Candul o como se pronuncie, que creo que más o menos ella, pues su interpretación, pues está bien, pero es que su personaje... Pero que no, pero es porque es actriz, ¿no? Es la nada, está bien en plan, vale, su interpretación es buena, pero es que el guión es horrible, no desarrolla nada, entonces se desaprovecha completamente el poco talento interpretativo que hay en el reparto de esta película, porque es que el guión es que nada, que es que debe ser una hoja, debe ser un post-it el guión, es mi teoría respecto a esta película. Pues nada, vale. Lo siento, amigos, Cosmonauta caca, no gusta, prefiero, para esto me pongo cualquier película de Terrence Malick o de Tarkovsky, que también es otra influencia clara en algunos aspectos de esta película, que tiene huevos decirlo, porque es como una imitación de Todo a 100, pero bueno, hay que decirlo. Nada, Cosmonauta, no la veáis, salvo por curiosidad morbosa. ¿Qué pasa? Yo la voy a ver porque creo que es algo que hay que ver, pero... Pero vamos, que vaya haters te has hecho. Me he quedado a gusto. ¿Qué pasa? Lo siento, esto es así. Sí, es que acabé muy indignado con la película, lo siento. Bueno, pues yo voy a acabar con un dúo porque estuve el otro día de nuevo en el Fenómena, este evento que hacen con sesiones dobles de películas así míticas, de culto, etc., etc. Y en este caso el doblete era el jovencito Frankenstein, Young Frankenstein, bueno, Frankenstein, de 74, y La vida de Brian, Life of Brian, de 1979. Primero, bueno, yo ya las había visto las dos, por supuesto. Primero vimos el jovencito Frankenstein, que bueno, para el que no la haya visto, estamos ante el nieto del doctor Frankenstein, que bueno, deja... Ya ha dejado como en la familia la reputación, ¿no? Y entonces le deja a su hijo su gran castillo y sus experimentos y demás. Y aunque... O el hijo, no, perdón, el nieto. Y aunque este se niega, al final acaba cayendo los experimentos igual. Y bueno, todo obviamente desde el punto de vista de la comedia. Está dirigida por Mel Brooks y protagonizada por Gene Wilder, Peter Boyle y el grandísimo Martin Feldman, que es un genio de la comedia. Y en fin, pues es una comedia muy divertida, están todos muy bien. Además, Gene Wilder está estupendo porque tiene la tarea, porque, a ver, Marty Feldman, que es el que hace de Igor, tiene un humor mucho más obvio, de hecho a veces incluso rompe la cuarta pared y es más humor físico y comedia pura y dura. Sin embargo, Gene Wilder tiene ese papel del típico personaje que no sabe que está en una comedia pero es divertido y lo borda y en fin, tiene, es lo que pasa con, se parecen mucho las dos, El jovencito Frankenstein y La vida de Brian, que al final, aunque haya una historia que hile todo, son un conjunto de gags y, o sea, de sketches más bien. Y en el caso de Jovito Frankenstein tiene sketches muy buenos, pero sí que me parece un poco irregular, sobre todo porque se hace un pelín larga quizá, porque reitera algunas veces en los mismos, ya no digo en los mismos chistes, que bueno, eso no pasa nada, de hecho lo repite y siguen siendo graciosos, pero sí en el mismo sketch varias veces, pero vamos, que a mí es una película que me gusta mucho, me divierte un montón y yo la vería, yo de hecho quiero que hagan tenía que haber hecho un spin-off con Igor, es que la vida lo pedía, pero bueno. Y luego nos pusieron La vida de Brian, los Monty Python, que, que bueno, ya sabéis que Brian nace el día de Navidad y llegan los Reyes Magos y le van a ofrecer ahí su incienso, el oro y la mirra, y se dan cuenta de que se han equivocado de pesebre. Y a partir de ahí pues seguimos un poco la vida de Brian. Y pensándolo fríamente, probablemente sea la más redonda de los Monty Python, la película más redonda de los Monty Python, porque aunque los gags para mi gusto son algo irregulares a veces, la sátira que tiene de todos esos temas que toca, sobre todo, bueno, todo relacionado un poco con la religión y demás, bueno, y los romanos, por supuesto, el imperio, está muy conseguida toda la sátira y es muy equilibrada con el humor así más absurdo, más surrealista que tanto les caracteriza. Yo, eso, personalmente me río más con los Caballeros de la Mesa Cuadrada, porque es así que es más chiste, chorra. Pero la vida de Ryan sigue siendo un peliculón y tiene alguno de los sketches más desternillantes que jamás he visto, como aquel que escribe, va a escribir en la pared romanos y dos acá si lo escribe mal y se ponen a conjugar en latín, que es que me lo he visto 500 veces y me da igual que vamos, me destornillo cada vez. Y me decepcionó un montón la gente del fenómeno, porque vamos a ver, allí vamos a, y se aplaude y todo esto y eso sí, pero no cantaron Always Look at the Right Side of Your Life. Y silbar, es como era un must en esta sesión. Y había como pequeños grupitos que estábamos ahí dándolo todo, pero no. Muy mal, gente del fenómeno. Si habéis estado ahí y no habéis silbado, no sois verdaderos merecedores del fenómeno Life of Brian. Ay, qué buena. Es muy buena la vida de Brian, aunque a mí personalmente la que más me gusta de los Monty Python es El sentido de la vida. Tengo debilidad especial por esa película. Pero sí, probablemente es la más icónica, sin duda, la de la vida de Brian. Porque tiene, yo diría, el mayor ratio de chistes que todo el mundo conoce dentro del cine de toda su filmografía. Que por cierto, fue la primera vez, la he visto 500 veces y bueno, 500 veces. Y fue la primera vez que la veía en versión original. Y ¡puf! ¡Madre de santo Dios bendito! Yo pensaba que sabía inglés. Porque es muy difícil, o sea, hay a veces que era difícil seguirles con esos acentazos que tienen y... Pero vamos, no te das cuenta que está muy bien adaptado el doblaje en ese sentido. Si es que realmente, a lo mejor puede ser, también influirá que cuando vimos todas estas películas dobladas todavía no habíamos entrado en el mundo de la versión original, obviamente. Pero es que encima, comparando ahora la calidad de doblaje con la que se lleva últimamente en las películas, sobre todo en los blockbusters, es que antes estaba muchísimo más cuidada. Yo veía eso, la vida de Brian, y me acordaba de los gags en español, y están muy bien traducidos y bien doblados y bien sincronizados con el resto de pistas de la película, y ahora es que es un despropósito este tema, es que... No puedo. Es que el tema de, porque es que me voy enterando de cosas con respecto a cómo está afectando la piratería a la mentalidad de los directivos de las distribuidoras, que en vez de, o sea, que lo están llevando por el proteccionismo súper absoluto que no hace más que dañarles a ellos. Porque, por ejemplo, eso, el caso de las películas, sobre todo eso, los blockbusters, a los dobladores les envían toda la película en negro menos las bocas. Como tú, ¿cómo puedes doblar a una persona así? Es que a mí me parece flipante. Y me he enterado de cosas con Juego de Tronos que, vamos, pero bueno, pasemos. Bueno, y para terminar, yo he visto la película producida por Guillermo del Toro de Andy Muschietti, que está basada en el corto del mismo nombre, que es Mamá o Mamma, La Mamma, la película hispano-canadiense, protagonizada por Jessica Chastain. ¡Ay! Y Nicolás Coster-Waldau, fíjate, acabas de nombrar Juego de Tronos y ahí está, Jaime Lannister. Nicolai, como sea. Por favor, es un danés de esos, va, da igual. Que aquí hace de gemelos, como si fuera Jean-Claude Van Damme, pero tranquila que no aparece nada. Pero sabiendo actuar, ¿no? Claro, efectivamente, y no aparece nada en pantalla, ni se abre piernas, ni nada. Y bueno, mamá cuenta la historia de cómo en el 2008... En ese contexto de la crisis financiera, un hombre que se le dio la pinza, que es Jeffrey, mata a sus compañeros de negocio y mata a su mujer. Y después, para ya completar la historia, secuestra a sus hijos y se los lleva por ahí y tiene un accidente y acaban por ahí perdidos en el bosque y se encuentran en la casa de una bruja, que no es una bruja, pero podría ser, porque hasta ese momento tiene cierta reminiscencia de un cuento típico de estos de cuento de hadas con brujas y tal. Y desaparecen las niñas y al cabo de un tiempo, el hermano de Jeffrey, que es Lucas, que también lo interpreta el mismo actor, Nikolaj Coste-Waldau, Jaime Lannister para los amigos, pues que no se ha rendido, encuentra a las niñas. Pero claro, está con una roquera, que es Annabelle, que la interpreta Jessica Chastain, que es roquera porque tiene tatuajes, tiene pelo negro y es muy seria y no le gustan los niños. Es roquera por eso. Pero por lo demás, lo más que vemos es que en cierto momento pone una guitarra y está tocando una guitarra y ya está. Pero es roquera. Pero bueno, el mayor problema que tiene esta película es ese, yo creo. Bueno, y encuentran a las niñas son salvajes, totales, y tiene un secreto. Un secreto que les acompaña allá donde van, porque alguien ha estado cuidando de ellas, una especie de ser ente, que la película tampoco trata de esconder demasiado, porque está muy presente desde el principio, pero sí que juega un poco con quienes ven a ese ente, además de las niñas. Es una peli de terror, muy clásica, pero que tiene elementos así de género fantástico que me parecen muy interesantes, como esto que he comentado al principio, que es muy potente y que te lleva de la mano a un mundo típico de fantasía, de cuentos oscuros y chungos, que me gusta mucho. El uso del sonido, que también está muy bien, aunque caiga a veces en el rollo de ¡chan! Sonido fuerte para asustarte, pero en general el uso del sonido está bien hecho, está de una forma eficiente y con una buena ambientación. Y luego, bueno, pues qué se puede decir de tanto Jessica Chastain como de nuestro amigo Jaime Lannister, que son buenos actores y que están bien, están creíbles y están, son solventes, vamos. Luego la historia es un poco, pues eso, de cómo ellos dos intentan coger a las niñas y vivir con ellas, pero claro, pasan cosas muy chungas porque está el ente este que protege, entre comillas, a las niñas. Y se van enterando, bueno, se enterarán de cosas que han pasado y de qué es ese ente y tal. He leído cosas bastante malas de esta película y yo quiero decir que no estoy nada de acuerdo. Me parece una película que está bien, que está bien, que al final es una peli de terror muy típica. En muchos aspectos, eso es verdad. Pero está bien realizada. Y tiene algunos elementos que me parecen bastante originales. Y un toque oscuro. No. Vamos, se toma en serio a sí misma para bien. Y no cae en los clichés tan obvios de muchas películas de terror que ya te ríes de ellos en cuanto los ves. En ese sentido, intenta un poco disimular. Y lo consigue, ¿no? Y eso, a nivel técnico y tal, la factura visual está muy bien. Y funciona, es una peli que te hace pasar mal. Y eso que yo soy bastante, no es que sea especialmente aficionado al género de terror este tan típico de entidades sobrenaturales y cosas chungas y maldiciones y cosas así. A mí me gustan más cosas más de terror psicológico y demás, pero esta de verdad que me ha convencido al menos, me parece solvente, sin ser nada del otro mundo. Así que Mama, producida por Guillermo del Toro, me parece una buena película que desde aquí recomiendo y reivindico. Por fin, ya, después de 2 años persiguiendo a Ramón, 2 años y medio y varias semanas de mala suerte que hemos tenido por unas cosas y por otras, por fin ya ha llegado la ventana indiscreta dedicada a Chinatown, la película de Roman Polanski de 1974, que, bueno, pues cine negro, algunos lo llaman, lo caracterizan dentro de un género que es el neo-noir, un poco rollo revisionista. Es una película que tiene todos los temas habituales del cine negro, el cinismo, el pesimismo y con respecto a la naturaleza humana y todo esto. Pero aunque en este género era como más difícil revisionar en esta época, que era muy habitual a finales de los 60, a principios de los 70, aquí como un poco la censura se había relajado un poco, se nota sobre todo en tema de sexo y violencia en las películas, y Chinatown sin duda es una de ellas. Roman Polanski, que se había vuelto a Europa después del asesinato de su mujer, se volvió a Estados Unidos para rodar Chinatown. Y de hecho fue su última película rodada en América, vamos, en Hollywood, antes de que huyese en el 78 por todo aquel escándalo que hubo con su asalto sexual. Y bueno, está protagonizada por Jack Nicholson, Faye Dunaway, que por cierto, hace nada que hablamos de Bonnie and Clyde, y tenemos varios nombres repetidos en esta película, pero bueno, me adelanto. Aparte de esto de Jack Nicholson y Faye Dunaway, está John Huston, que por cierto aquí solo está de actor, pero él en sí mismo tiene algunos básicos del género, como por ejemplo el halcón maltés. Estas cosas hay que decirlas. Y antes de contar un poco, bueno, sí. Si te parece, si, antes de seguir un poco con la presentación, cuenta un poco de qué va o qué. Sí, lo primero, avisar de que esto, como ventana indiscreta que es, claro, hablaremos full spoilers. Full. Que en esta película aparece la gran Diane Ladd, que era la mala de Carnosaur, la que quería destruir la humanidad creando dinosaurios con pollos genéticamente manipulados. Gran dato, Ramón. Pues, ¿de qué va Chinatown? Pues de una ciudad china, no. El protagonista es Jake Gittes, está también, es Jack Nicholson, que es un investigador privado, y es de esos con estilo que van detrás de maridos infieles, y un día entra por la puerta de su oficina una tal Evelyn Mulray, que le contrata para confirmar que su marido Hollis, que es un ingeniero que trabaja en el departamento de aguas y electricidad, creo que es, para confirmar que le están poniendo los cuernos. Y bueno, pues Jake le descubre con una chica joven y las fotos aparecen en el periódico así por sorpresa. ¿Y qué pasa? Que a Jake se lo han dado con queso porque aparece por su puerta la verdadera Evelyn Mulray. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! Y se da cuenta de que, pues eso, aquí hay gato encerrado. Pero antes de que pueda hablar con Hollis, se encuentra en su cuerpo ahogado en la reserva de agua. ¡Chan, chan! No sé, como tenga que hacer chan, chan en cada giro de Chinatown, nos morimos. Y bueno, investigando cositas, un poco con la ayuda de la falsa Evelyn, descubre que el ahogado marido de la verdadera Evelyn solía trabajar con Noah Cross, que es el personaje de John Huston, y su padre a la vez, el padre de la verdadera Evelyn, que lío. Y se entrevista con él y le ofrece pastuki para que encuentre a la chica con la que se hizo las fotos el marido. Ya estoy un poco lío. Aquí hay mucha tela que cortar. Aquí hay mucha tela. A ver, no, sí, me voy a quedar aquí. Solo voy a decir que además de estos personajes, también cabe destacar que está el teniente de policía, Escobar, que anda por ahí tocando las narices, casi prácticamente literalmente, aunque las toca en este sentido Polanski en sí mismo. Y uy, qué bien traído. Y eso, no voy a seguir, pero básicamente eso, que Chinatown continúa con una así intricada historia de secretos y disputas legales y comerciales en torno a los asuntos del agua, a la reserva de agua, siempre visto desde el punto de vista de Jake, que es con quien el despertador va caminando toda la película y va deshilando toda la maraña de secretos y demás que hay detrás de toda la historia. Y lo que iba a decir antes, es que todo esto está inspirado en un hecho real que se llamó, fue la Guerra de Agua de California, que era pues una de las disputas entre granjeros a finales del siglo XIX, que bueno, pues empezó a escasear la disponibilidad de agua y construyeron un acueducto para llevar el agua de un valle a otra parte del estado con todas las triquiñuelas políticas detrás, y esto se ha mantenido así hasta los años 90, que al final han solucionado el conflicto, pero vamos, que ha sido bastante extenso todo este problema. Y luego que en un principio esta historia se concibió como una trilogía en la que la intención era hablar de varios recursos limitados del estado de California, que son el agua, el petróleo y la tierra. Sí, y la tierra. Y en 1990, Jack Nicholson protagonizó y dirigió también con Robert Towne de guionista, que no lo he dicho, que es el guionista de Chinatown, hicieron la segunda parte que se llamaba Los dos Jakes, si no recuerdo mal, sí. Ahora. Y bueno, fracasó. Y eso arruinó los planes de hacer la tercera parte, que era la de Sobre el suelo, que era Gittes versus Gittes. Y bueno, eso lo que decía, que tenemos, ponían Clyde, está de guionista consultor, estuvo de guionista consultor Robert Town, que es el guionista de Chinatown, y además tenemos aquí a Faye Dunaway, que tenemos ahí ese popurrí. Y no sé, ¿qué más? Bueno, eso, sobre Robert Town, decir que venía de trabajar en El Último Deber, que también está protagonizada por Jack Nicholson, y había participado en El Padrino unos años antes, y después haría cosas como Shampoo o La Tapadera de Sidney Pollack o Misión Imposible, por ejemplo. Bueno, es un tipo que sobre todo además tiene muchos trabajos no acreditados, que aparecen así a posteriori, pero no aparece en los créditos de la película. Es algo que siempre... Bueno, es que el mundo de los créditos de los guionistas... Algún día tengo que contar cómo funciona el mundo créditos de guionistas en Estados Unidos, porque tiene mucha tela. Algún día, pero no será hoy. No será hoy. Termino con dos cosas. Primero es que ganó el Oscar a Mejor Guión y estuvo nominada en varias categorías, que yo creo que, por cierto, reflejan todo lo que hace grande esta película, como son el montaje, la actriz, el actor, el director, la película, el diseño de vestuario, la fotografía, la banda sonora y la dirección de arte. O sea, todo, todo. ¡Todo! Y, bueno, una curiosidad, que el productor, que es Robert Evans, con el que tuvo ciertos problemas por ciertos aspectos de la película Polanski, no le buscaba hacer realmente Chinatown, sino que le ofreció Pastuki a Robert Town para que escribiese, adaptase El Gran Gatsby. Película pero, maldita en adaptaciones, pero, por cierto. A diferencia de otros, esto lo digo así con Rintintín, no se vio con capacidad para adaptar la novela y le ofreció su propia historia, que en este caso pues es Chinatown, por la séptima parte de lo que le ofrecían por hacer El Gran Gatsby. O sea que fijaos lo poco que se sentía para adaptar El Gran Gatsby, y es que... Simplemente no le interesaba la historia, también puede ser, sí. Que no, pero también. Y tendría su propia historia molona, claro. Y le apetecía. Y bueno, pues eso, yo creo que podemos, si quieres tú, añadir alguna cosilla. Sí, yo quería decir que precisamente también está conectada con Bonnie and Clyde, porque esta es otra de esas grandes representantes de la época del New Hollywood, del renacimiento de Hollywood, y de cómo los estudios traían a talento extranjero para dirigir sus películas, que traían aires frescos y nuevas historias y nuevos tipos de personajes. Y cómo y los estudios iban pasando el poder que tradicionalmente estaba totalmente en las manos de los productores, productores como Robert Evans, con el que, por cierto, Polanski ya trabajó en La Semilla del Diablo, Rosemary's ¡no! Baby. Sí, lo he dicho aquí, sí. Y, soy anti ese título. Y pasaron, pues eso, el poder que tenía prácticamente completo de los productores fue un poco derivando a de los directores hasta que llegó la siguiente época de los blockbusters. Y en esta película hay varios casos de que, por ejemplo, el estudio tenía contratado a un hombre para hacer la banda sonora y Robert Evans dijo, no, mira, lo vamos a despedir y vamos a contratar a Jerry Goldsmith y me va a hacer una banda sonora en 2 semanas. Y luego ha sido considerada una de las grandes bandas sonoras de la historia del cine, que es algo muy curioso que pase así, ¿no? Es como arte espontáneo, arte nivel brillante que surge de forma espontánea. Y luego también pasó con el director de fotografía, que Roman Polanski quería repetir con el de Rosemary's Baby, y Robert Evans se empeñó en que dijo, no, mira, no va a ser esto así, porque es que claro, os juntáis los dos ahí en un corrillo, hay grupichis y a mí me ignoráis, así que voy a elegir yo a otro, que en este caso fue Jonah Alonso, que también es otro gran director de fotografía que ha participado en grandes películas. Pero vamos, que es muy curioso cómo estas películas a veces surgen de disputas y situaciones aleatorias que cambian completamente lo que podría haber sido en un principio esta película, daros cuenta, con un director de fotografía y otra banda sonora completamente distinta. Bueno, y el final, porque en un principio el producto, vamos, Robert Evans quería final feliz, bueno, final feliz, entenderme. En el, que alguien saliera vivo. En el final inicial, Evelyn, Faye Dunaway, mataba a Noah Cross y eso, en cierto sentido, es un final muchísimo más feliz que el real, pero Polanski los puso encima de la mesa y dijo, vamos a ver, es que pues si quiero que de verdad está, o sea, se adecue primero al género, se adecue un poco a todo la idea de la película, tiene que acabar como acaba, y al final es eso, que se te mete un productor de por medio y te jode toda la película. Sí, bueno, además, bueno, la jode o simplemente por los efectos que tiene en la competitividad de a ver quién es el que tiene la decisión creativa al final, logra hacer pues una película como esta, que si es buena al final ya es la guinda del pastel. Y de hecho, una de las cosas que diferencia esta película de las típicas películas del cine negro es que aquí, del cine, sobre todo del Hollywood clásico, es que aquí no está regulado por ningún código moral y aquí los criminales no tienen que salir perjudicados por sus actos. Y claro, el cabrón de Noah Cross aquí pues sale vivo y encima se queda con su hija nieta. Con su hija nieta, es que es muy fuerte. Sí, y vamos, lo que quería comentar también del final es que además es súper coherente con cómo a lo largo de toda la película el protagonista Jake está hablando de lo chungo que ha sido Chinatown cuando estaba por allí trabajando para el fiscal del distrito o como fuera. Y que vamos, que tiene una historia detrás de tragedias por haberse inmiscuido demasiado en sus casos. Y en esta película se narra un caso que empieza como la típica película de cine negro clásico y luego se convierte en una cosa personal suya por llegar a la verdad y saber quién es el que ha engañado y con qué propósito. Y vuelve a involucrarse demasiado en una historia y acaba mal, como no, un ciclo que vuelve a repetirse y que yo creo que es que no podía acabar de otra manera. Pasa como Bonnie and Clyde, es que Bonnie and Clyde no podía tener final feliz, pues aquí tampoco, quiero decir, ningún tipo de final medianamente satisfactorio a nivel emocional para el espectador tendría sentido en esta historia, que está claro que es muy chunga, que todos son personajes como mínimo con ambigüedad moral, pasando a gris, pasando a muy negro, entre abusadores de menores y gente que mata por conseguir simplemente pegar un pelotazo en el tema de los bienes inmuebles y de territorio, en fin, que es que tiene muchas ramificaciones y todas muy malas. Básicamente, te presentan lo que tú has dicho. Al principio de la película te cuentan esta referencia de Chinatown, no hacen referencia a ella como a esa zona como un lugar caótico, sin ley, inhóspito y tal. Y al final lo que te está contando la película es que todo California y probablemente por asociación toda la humanidad, todo es Chinatown. Y bueno, con esa frase final de olvídalo Jake, es Chinatown, que resume completamente toda la película y todo un poco el sentimiento general que emana de la reflexión que hace, y el final es, vamos, era el necesario para ser coherente con todo esto. Y sobre el guión, que hay otro elemento además que cambió completamente Polanski, que es la voz en off. Esta película iba a tener voz en off, como las típicas películas también muy icónicas del género, y se la quitó. Se la quitó, y yo creo que muy acertadamente, porque no creo que fuera muy necesario en esta película ningún tipo de explicación de los pensamientos del protagonista, porque el hermetismo del personaje no creo que sea muy coherente con una voz en off que te explicase lo que está pensando en cada momento. No, sí, de hecho, el Polanski sustituye, o no sé cómo decirlo, el tema de la voz en off que había inicialmente en el guión con su forma de contar la historia. Primero, todo está visto desde el punto de vista del protagonista, porque en este tipo de historias de misterio y thriller y suspense hay dos formas de hacerlo. Una es que el espectador tenga más información que el protagonista, y otra es que vayas de la mano al protagonista. Y en este caso, en una historia como esta, que a mí me chifla porque el guión está escrito al milímetro y tiene esa base de enigma en la que es crucial la forma en la que vas revelando cada nueva información, y todo lo haces desde el punto de vista de Jake. Y entre eso y la forma que tiene Polanski de rodar, con los planos subjetivos, con todo el estilo técnico, al final cumple la misma función que podía haber tenido la voz en off, y mucho mejor, porque a ver, en el fondo la voz en off bien utilizada está bien, ¿eh? No, pero si lo puedes contar sin explicar las cosas, muchísimo mejor. Sí, y lo que comentas del guión, una de las cosas que más me llama la atención es que en este tipo de películas normalmente se tira de efectismo a veces, o de o de revelaciones muy truculentas de personajes que a lo mejor te han estado mintiendo durante toda la película y de repente, oh, descubres que lo que estaban diciendo no es verdad. Y en esta película, en los primeros 10-15 minutos, tú como espectador ya has visto los elementos básicos de todo lo que está ocurriendo, que están a plena luz del día y que cualquier ciudadano de California que investigase los podría descubrir. Y simplemente por el interés del protagonista, que nada, investiga tres o cuatro cosillas que van conectando lo que ha sucedido, todo eso que estaba a la vista de principio se conecta. O sea, todo el tema de la especulación con los terrenos, de la conspiración con el tema del agua, el rollo familiar que había también por parte del dueño de la compañía de aguas, estaba, ya digo, a plena vista, y el guión te lleva muy bien para poco a poco conectar esos puntos y que todo tenga sentido. Aunque desde el primer momento lo has visto. Pero claro, tú no eres tan listo como para conectar al principio sin investigar un poco. Para eso está el personaje protagonista y el cine en general, hombre de Dios. Pero esto me ha hecho pensar y reflexionar sobre el tipo de cine que se hace a veces de este estilo, en el que normalmente te intentan vender la moto con grandes conspiraciones en las que te ocultan muchísima información como espectador y no te enteras de nada porque básicamente no te están contando nada, y aquí te cuentan todo y sin embargo son capaces de crearte suspense y de que haya un misterio muy importante que resolver. Bueno, que realmente en esta película el mayor misterio que hay, yo creo que es el tema del incesto. Sí, es la única revelación que realmente surge, entre comillas, de la nada. Quiero decir que no llega a eso porque haya habido una investigación detrás, sino que de repente ya al final consigue poner al personaje contra las cuerdas y... Las cuerdas, y le abofetea. Le abofetea, sí. Bueno, era la forma de decirlo. Y al final le saca la verdad, o sea, no es tan... Pero es que es tan clave lo que estás diciendo. Es que yo ahora... Que veo, pues eso, tantos pilotos, ¿no?, de series, tantas guiones de películas, lo que sea. Hay una especie de manía o tendencia a creer que por el hecho de que el espectador note que hay un misterio, ya solo por eso le vas a enganchar, sin ningún tipo de información. Es como... El típico tipo de historia que te dice que aquí estamos ocultando algo. Aquí pasa algo, sí, no sabes lo que sí. Pero aquí pasa algo. Engánchate y interésate porque aquí pasa algo detrás. Pero es que eso no lo puedes sostener durante 80 minutos de película ni durante todo un primer episodio. No, porque tú tienes que dar información. O sea, precisamente tiene que ser la información lo que sirva de gancho al espectador. Y es que Chinatown tiene un giro de guión cada 10 minutos. Y los giros de guión son informaciones. Y cada. Que además, Jack Nicholson está en todas las secuencias de esta película. Por eso, o sea, es que ya solo con eso tienes la prueba. Él está en todas las secuencias de la película porque él es el que va descubriendo todo y el que va dando información al espectador, y es la información la que te lleva a querer saber más sobre todo lo que está pasando. Y, en fin. Sí, no, es que es un elemento básico de cómo está planteada la historia aquí. Exactamente. A mí es que es una de las cosas que más me han llamado la atención al volver a ver esta película. Y luego también, qué bien muestra todos los tejemanejes de las empresas privadas que gestionan recursos públicos. Está muy bien mostrado cómo hacen cualquier cosa con tal de salirse con la suya y de seguir en el mismo status quo hasta las últimas consecuencias, con esos viejetes que están ahí en el asilo, que resulta que son todos millonarios. Sí, ¿verdad? Sí. Que, vamos, es que es tremendo. Y todo el rollo, el cinismo con el que te dicen no, porque a veces soltamos agua por aquí, porque claro, se pierde, no sé qué. Sí, se pierde agua, cabrones. Y, bueno, luego, pues no sé, por seguir diciendo cosas, técnicamente, por supuesto, ya he mencionado la dirección de Polanski, pero... Que está muy contenido, es decir... Se nota que pero se está muy al ser sí, sí, al sí, pero género, claro. Está muy al servicio del tipo de historia que está contando y está muy contenido a pesar de que se reconoce muy fácilmente su manera de dirigir, pero sí que se nota un bueno, no vamos a hacer cosas locas, vamos a centrarnos un poquito en lo que estamos contando y no vamos a poner la cámara en el suelo como hacía por ejemplo Cul-de-sac. Demuestra que se sabe adaptar a la historia y aporta infinito narrativamente a la película, con su forma de plantear la dirección y luego eso, la fotografía, la ambientación, el diseño de producción, solo eso, la elegancia que tiene la película, que además es algo que a mí me gusta mucho de cine negro, porque contrasta tantísimo con todas las historias que se cuentan en este género, que está todo tan cuidado. Es que la iluminación, que además se va haciendo cada vez más oscura a medida que avanza la película, la banda sonora de Jerry Goldsmith, que ya la has comentado tú antes. Estuve mirando porque, bueno, a mí me gusta mucho el tema de las bandas sonoras, y claro, como sabía que la había compuesto en apenas 2 horas, después de escuchar la banda sonora te das cuenta que, o sea, es así, me gusta llamarla banda sonora sexy pero realmente es muy sencilla en el fondo, y estuve mirando y solo utiliza apenas poquísimos instrumentos: un grupo de cuerda, una trompeta, que es la que más se oye a lo largo de toda la película, 2 arpas y 4 pianos. Eso es toda la... Pero establece 4 o 5 leitmotivs de emoción, y es que te lleva a la película también narrativamente la música. Es que al final es eso, esta película está tan bien contada a todos sus niveles que al final es lo que hace que sea para mí una obra maestra. Porque está, o sea, todo aporta, todo está al servicio, y eso, y la banda sonora de Jerry Goldsmith, por supuesto, es una de estas cosas. Y una cosa que también me ha venido a la mente ahora, y que define un poco esta película y de lo que va realmente, que es cuando se entera de lo que ha hecho Noah Cross y de sus intenciones y demás. Y le pregunta qué es lo que quieres conseguir, que no te puedas permitir ahora que vales 10 millones de dólares, ¿no? Y le dice esa maravillosa frase de ¡el futuro! Mr. Gates, el futuro. Y es ese momento de la película, es junto con el final y el abofeteo, ¿no? Los tres grandes momentos de la película que se quedan en la retina. Junto, por cierto, el actor chino que aparece, que no es chino, por cierto, que es estadounidense, pero es el actor chino de películas y series que hemos visto todos en El Equipo A, en MacGyver, en Expediente X, en Seinfeld, que cuando lo vi me hizo mucha gracia, que también estaba aquí, es que está en todas partes. Pero bueno, el mayordomo, dices. Sí, el mayordomo, es que está en todas partes, es el actor chino. Si hay un chino, es él. Pero vamos, que es una película que está tan bien hecha en todos sus aspectos que sorprende esos cambios tan radicales que hay de última hora por disputas con el productor y el director. Es como estos momentos milagrosos en los que algo surge de la nada y se crea de verdad como una obra maestra, ¿no? Que pasa en muchas producciones cuando hay muchos cambios de directores, pasa en cosas como, yo que sé, Lo que el viento se llevó, o otras películas que se pueden poner de ejemplo. Y es curioso que pase esto. Pero como dices, está todo muy cuidado. La ambientación, la puesta en escena, todo se nota que está detrás alguien con una visión muy clara de lo que quería contar. Y las interpretaciones. Faye Dunaway está impresionante. Y cómo va evolucionando de femme fatale, que parece que va a ser una típica femme fatale de este tipo de películas, y luego es mucho más. Y por eso también... Es este género del neo-noir, la revisión de estos géneros, porque basándose en todos esos elementos que tenía el cine en sus años, pues eso, 40, 50, te construyen algo todavía más grande, que no está ceñido a los clichés y a los estándares y a los típicos argumentos o giros de guión que se podía ver en esas películas, que además... que había mucho calco de una a la otra. Aquí vemos algo que, aunque puedes reconocer un montón de elementos de otras películas, lo ves como nunca lo habías visto. Y tiene mucho mérito, pues ya digo, en todos los aspectos. La verdad es que sorprende, y además lo actual que es, lo moderna que es la realización de esta película. Porque, de hecho, ves películas hoy en día que están ambientadas en esta época... Y puedes decir, uy, pues esta película podía estar hecha en 2012 tranquilamente. Sí, no, sí, es que lo que hace realmente Polanski aquí, bueno, y Town y todos, es realmente todos los clichés de, o todos las, no lo vamos a llamar clichés, todas las características habituales del género están en los primeros 10 minutos, y a partir de ahí Tanto, pues eso, el personaje de Faye Dunaway evoluciona, el personaje de Jack Nicholson no es para nada el típico héroe, antihéroe de cine negro, es mucho más irreverente, no es tan rollo solitario. A mí me encantó ese detalle de que sea imprescindible su equipo para él, ¿no? A la hora de investigar los casos. O sea, bueno, son pequeñas... son imprescindibles para imprescindibles. El trabajo sucio. Pero quiero decir que ya te están mostrando a alguien sí, sí. que depende de otras personas. Algo que en el cine negro es siempre el rollo solitario, el rollo yo me valgo por mí mismo, rollo tipo duro, que al final pues no son tanto, pero que eso, que coge todos los aspectos y los va haciendo suyos, ¿no? Un poco. Sí, le da un giro, y luego, le da un giro a todo. Lo que en principio te parece que puede ser una película típica del cine negro, pues luego es muchísimo más. El tema de Faye Dunaway, yo quería decir que sí, que está muy bien. Pero es que esas cejas, vamos a ver. Sí, sí, sabía que lo comentario Maruja. Que ¿a quién se le ocurrió? Puedo entender que estuviese de moda de depilarse las cejas y pintársela. Vale, hemos pasado por esas temporadas, son difíciles, es épocas oscuras de nuestra historia, pero es que se las han pintado como si estuviese siempre, no sé, descubriendo un elefante en la habitación. ¡Oh! Siempre con las cejas para arriba. Como yo cada vez que la veía digo, chica, es que te han estropeado con esas cejas, pero bueno, después del esto comentario... Esto para mí que era cosa de Polanski y su humor retorcido, ¿eh? Después del comentario, así como te lo cuento, Mari, y hablando de Polanski retorcido, comentar eso, el detallito de que hace un cameo en la película, es quien le raja la nariz a Jack Nicholson. Haciendo de tipo que, duro con su 1.50 m. Sí, que además le dice al otro, al que va con él... ¿de dónde te has sacado este enano? Y el enano se acerca y le rompe la nariz. Que es curioso que sale eso, vamos, ni 2 minutos serán. Y ese corte en la nariz está durante gran parte de la película en la cara de Jack Nicholson, que también es, por supuesto, un elemento clave para. Vamos, un elemento que describe muy bien. En la que está, en lo que está metido el personaje, ¿no? Es otra alegoría de las muchas que se utilizan en la película. Pero vamos, esto es que ya lo he dicho muchas veces y hoy he insistido 500 para que hiciésemos esto, porque es que Chinatown me parece una película absolutamente redonda. Solo cambiaría las cejas de Figaro, y fíjate lo que te digo. Es que no cambiaría nada, es que cada secuencia sirve para algo, cada secuencia te aporta algo, cada secuencia están construidas, estructuradas de una forma tan brillante, tienen ahí su momento. Fijaos cuando la veáis, porque espero que esta ventana indiscreta os empuje a volver a verla o lo que sea. Si la volvéis a ver, fijaos en cada secuencia independiente en sí misma, cómo está construida con un clímax en sí misma. O sea, es que es perfecta el guión secuencia por secuencia, milimétrico. A mí es algo que me fascina, porque es que ni una. Ahora que hemos ya terminado de hablar de Chinatown, ¿cuál será la próxima? La próxima que no vamos a hablar hasta dentro de 2 años y medio. No. Uf, pues tendré que pensarlo. JFK, porque como nunca quiero hablar de Chinatown. Llegamos a la sección de la buena, la fea y la mala, ya sabéis, esa sección que a veces utilizamos para comentar desde nuestros más absolutos prejuicios qué nos parecen los estrenos que están por venir, a veces desde los juicios, porque ya lo hemos visto, cosas que pasan, pero normalmente eso, simplemente a partir de los materiales promocionales y de nuestra intuición más engañosa, decimos qué pelis nos parecen que van a ser buenas, qué pelis van a ser feas reguleras, tenemos claro qué van a ser, o qué películas van a ser horribles malas, cosas así. Pues de ahí en título la sección. Y en esta ocasión vamos a hablar de los estrenos de verano, aprovechando pues que ya se acerca el verano, que vamos a punto de ya de acabar la temporada, pues vamos a comentarlo ahora, que hay tiempo para que vayáis apuntando en vuestra libreta. Iremos por fechas, aunque luego estas cosas cambian, y empezaremos por el 21 de junio. El 21 de junio se estrena una película que yo tengo especialmente muchas ganas de ver, que es El Hombre de Acero, Man of Steel, de Zack Snyder, que, en principio, con todo lo que he visto, yo no puedo estar más contento y decir que quiero verla, que ya es un punto a favor de Zack Snyder que haya dejado atrás las películas de Christopher Reeve, que no haya utilizado la partitura de John Williams de base para la banda sonora, por favor, y que haga otra distinta con Hans Zimmer, épico, total. que tenga un villano potente y que sí. Que además está Christopher Nolan produciendo, que a lo mejor solo ha firmado el presupuesto, pero oye, está ahí Nolan, el Caballero Oscuro, cuando hacía buenas películas de verdad. Mira, no utilices el argumento que hace, que utilizamos para defender a JJ para poner, o sea, sí, para... Bueno, tú me entiendes lo que quiero decir. Que bueno, que El Hombre de Acero yo creo que pinta muy bien por el reparto y por todo, y que sí, que es una buena imprescindible este verano, y además Watchmen mola, por mucho que le... Lo tenías que decir. Mira, yo voy a decir dos cosas. Uno, El Hombre de Acero me da pereza, salvo porque Henry Cavill, My Body's Ready. Dos, la mejor película de Zack Snyder sigue siendo El Almacén de los Muertos. Y Superman es un superhéroe que me da bastante pereza. Y por lo visto en los trailers... Bueno, yo vi el primer trailer aquel que utilizaba la música de Gladiator, por cierto. Da todo a entender que va a ir por este rollo de Batman de Nolan, de ahí origen de personaje, todo súper oscuro. Me da mucha pereza. En Superman no me interesa. ¿Qué me van a contar? ¿El origen de por qué lleva los calzoncillos por fuera? No. Y además va a volar a cámara lenta. Bueno. No, a ver, la veré, pero no tengo tantas ganas como tú. Que también tienes ganas de otra. Otra que se llama Hannah Arendt, que es un drama de época así alemán que está teniendo bastante éxito a nivel de crítica, que cuenta un poco la vida de la filósofa Hannah Arendt, que trabajó de periodista durante el juicio al nazi Adolf Eichmann, que es uno de los máximos responsables de la infraestructura y logística de la exterminación, del exterminio de judíos. Básicamente se encargaba de transportar a los judíos a los guetos y a los campos de exterminio. Y claro, el tema es interesante y la película está teniendo bastante buena acogida entre el público y la crítica, así que tengo ganas de verla, a ver qué sale de esta película. Hannah Arendt, que protagoniza Bárbara Sukhova, para dar más datos. Pero vamos, que me parece imprescindible. Sí, vamos, una comedia brutal. Pues yo sí, menciono de pasada que el 21 de julio se estrena Monstruos University, la segunda parte de Monstruos, que hace ya... ¿De cuándo es Monstruos? No sé, hace mucho. Que está... Que bueno, yo la tengo en feas porque... A mí Monstruos me gusta, la había además hecho el otro día otra vez para ir preparada y se mantiene, vamos, súper divertida y original, y a mí el detalle, todo ese mundo que crea de Monstruos me fascina, pero tengo que decir que el tráiler que nos pusieron cuando vimos Oz, creo que fue en el Sci-Fi, si todos los chistes están en el tráiler, ya veremos, porque además ya no está dirigida, o sea, está dirigida por un novato, aunque está Andrew Stanton en el guión, no sé, no me genera mucha confianza, pero la iré a ver como buena fan de los monstruos. Bueno, pero menos confianza todavía da After Earth, la nueva película de Shyamalan, coproducida con Will Smith. Que la acogida entre el público, la crítica y los marcianos está siendo bastante horrible. Y mira, bueno, le tienen ya... manía. No seré yo la que le defienda, ¿eh? Que puedo, o sea, me han gustado, de verdad, gustado de defender pocas películas suyas. Pero yo creo que ya le machacan por defecto. Yo sí, tengo puede curiosidad ser. Por ver esta película. Yo creo que la gente está exagerando. Sí. Verla, quiero verla, pero eso, al principio pinta fea la cosa. No, las cosas que he leído no me dan muy buena espina al respecto, pero habrá que verla. Esta al menos sí tengo algún interés en verla. Mucho más interés es la siguiente, Adri, que llevamos 10 años esperando. Llevamos... El turrón de Suchar, no. Es Antes del anochecer, Before Midnight, que es la tercera parte de esta trilogía especial de Richard Linklater con Julie Depp y Ethan Hawke de nuevo, que ya llevamos un montón de tiempo esperándolo ya, además desde que se ha visto los festivales y se ha estrenado en Estados Unidos. Nos llega el 28 de junio y yo no puedo esperar. No puedo esperar. Además he aguantado porque todo el mundo... Yo no he visto el tráiler y todo el mundo dice que te suelta... Yo lo he visto. Hombre, hay un spoiler muy evidente. Pero yo soy feliz sin ver trailers, pero vamos. Pero es un spoiler lógico, digamos. No, vamos, es normal. Como has pero puesto sí. En el guión, buena que te cagas. Sí, pasamos totalmente. Al 5 de julio. El 5 de junio está Star Trek En la oscuridad, la segunda película que dirige JJ Abrams del universo Star Trek, este reboot espectacular, que bueno, tengo muchísimas ganas, con Benedict Cumberbatch por ahí, con todo el reparto, con oscuridad, con naves que caen, con una especie de amenaza terrorista a la Tierra, tiene pintaza y yo tengo fe en que este hombre incluso puede mejorar lo que hizo en la primera película, porque ahí están las bases bien fundadas para hacer algo épico. Star Trek en la oscuridad tiene que molar. Aunque llegue con retraso, por cierto, mucho retraso. Odio mucho. Este verano, las distribuidoras. Sí, este verano han retrasado un montón de estrenos otra vez. No, jamás lo entenderé. Pero bueno, también tenemos, yo me he apuntado el 5 de julio, Gru 2. Jo, no la he visto todavía la primera. Jo, pues es que la primera me sorprendió tanto, me gustó un montón. Además que eso ya creo que lo dije en su momento. Me pareció de estas películas de animación muy aptas para adultos. Me sorprendió muy gratamente y tengo ganas de ver Gru 2. Aunque no sea tan buena, ya solo por volver a ver a los Minions, ya merece la pena. Así que yo sí, esa me apetece. Y luego ya pasando al 12 de julio, déjame que siga yo, porque voy a acabar rápido. El 12 de julio es el día maldito, el día que no vais a poder ir al cine. Porque estrenan tres películas que no. Primero Carne de Perro, que es una de las peores películas que he visto yo en el Festival de San Sebastián. Os remito al especial de este año para mis comentarios sobre esta película, también sobre El Hipnotista, esta de Lars Armstrong, una especie de thriller extraño que no, fail. Y luego la maravillosa Niños Grandes 2, que yo no sé en qué momento de la vida vi Niños Grandes 1 y hoy he visto el tráiler de Niños Grandes 2 y es que me repatea, o sea, es ese tipo de humor. Bueno, es que Adam Sandler me produce absoluto rechazo, no lo puedo evitar, no. No, malísimas, malas. El 12 de julio estrenan también una peli que ya comenté por aquí, que era Into the White, que el título en español es Perdidos en la Nieve, muy originales, que es esa película noruega sobre un grupo de oficiales británicos y nazis que se encuentran por ahí perdidos en la nieve, como el mismo título indica, y tienen que convivir y se establece una relación por ahí. Y aparece Rupert Grint y David Cross. Vamos, que está bastante bien, que es muy interesante, y una mirada distinta a una faceta que no hemos visto mucho de la Segunda Guerra Mundial, Perdidos en la Nieve. Recomendada. Yo, el 19 de julio, estrenan una película muy pequeñita, una película argentina que se llama El Último Elvis, que la pusieron en la última edición de Festival de San Sebastián. Yo no la pude ver, pero aunque no hizo demasiado ruido, sí que gustó mucho entre los que la vieron, y tengo bastante curiosidad, que va de un hombre que es un imitador de Elvis y tiene una hija, y entonces bueno, pues se retira y empieza a desarrollar un poco más su relación con esta hija, y un poco todo envuelto en referencias al mundo, a referencias y homenajes a Elvis y demás, y tengo bastante curiosidad por verla, y me sorprende y me alegra que se vaya a estrenar, y bueno, yo tengo ganas de verla esta. No como la siguiente que se estrena, que vas a comentar. No, así, rápidamente, 26 de junio, Lobezno Inmortal, la segunda parte de una de las peores películas de superhéroes que he visto yo jamás en la vida, que es, en serio, hay pocos ñordos tan despropósito como Lobezno, ¿eh? Que yo conozco a gente que le gusta, pero es que no entiendo por cómo puede ser. Es tipo Superman Returns. Es como película de acción aburrida, mal contada, en fin. Y solo de ver que está Lobezno Inmortal, es que no puedo. Tú no ves trailers, Adri, pero yo he visto trailers de Lobezno Inmortal. Y tiene y pintaza, ¿no? No pinta nada bien. Dejémoslo ahí. No pinta absolutamente nada bien, igual que tampoco pinta bien esta película que todos vosotros oyentes, o la mayoría, por lo que preguntamos en Facebook y Twitter y demás, queréis ver, que es Guerra Mundial Z, la película coproducida por Brad Pitt, con muy poco metraje en su momento, y con zombies que vuelan. No, esta peli es horrible, tiene una pinta de ser mala a rabiar, en serio. O sea, ya es que ni fijándome lo de la adaptación, que de la adaptación va a tener el puto nombre nada más, porque el resto se han pasado por ahí, que no, que está ni, vamos, ni aunque me paguen voy a verla. Pasamos al 9 de agosto, que estrenan Red 2, que yo la he puesto en feas porque eso, la primera me gustó, la parte más cachonda, pero estaba desaprovechada, y tengo esperanzas en que se han dado cuenta, si diesen cuenta de lo que funcionaba en la primera y la segunda lo exploten mejor, y yo la veré por eso. Espero pues que yo no me voy un poco decepcione. A destruir tu ilusión y yo creo que va a ser más de lo mismo. Así que te lo digo mi, claramente. Mi. Pues Pacific Rim va a ser... Bueno, no, va a molar. Pacific Rim es un poco la esperanza de ver un nuevo Transformers bueno, con Guillermo del Toro dirigiendo y esos grandes robots que luchan contra unos seres que han pasado por un portal interdimensional en el océano, que los trae, o sea, lo que hemos visto es muy espectacular, y sabiendo que está Guillermo del Toro detrás, no solo produciendo guiño guiño, sino dirigiendo, tiene buena pinta. Robots grandes, gigantes, pero sin ser Transformers. Todo puede ser mejorar, está claro. Y bueno, a ver, Ramón, Elysium, tú tienes ganas, ¿no? Eres una odiadora, porque claro, ha vuelto Neil Blomkamp, el director y guionista de District 9, con una nueva película, pero bueno, protagoniza Matt Damon, que es Elysium, con un reparto bastante interesante, mucho efecto especial CGI y un poco otra vez con el rollo de gente marginada que intenta luchar por sus derechos también, pues un poco lo mismo pero sin extraterrestres que parecen langostas. Entiendo que puede haber un recelo, entiendo, porque el tráiler no es el mejor tráiler que he visto yo en mi vida, pero ahí las bases están para hacer una buena película de acción ciencia ficción. O sea, yo tengo Mira. Fe en este hombre, hasta que no la vea no me lo dejaré de creer. Esta vez te voy a romper la ilusión. Primero te voy a decir que Distrito 9 me pareció una buena película, pero lo interesante estaba en la primera hora. Pero bueno, eso es aparte. Ya estamos todos aquí los pseudointelectuales a criticar District 9. No, que a mí me gustó, pero no era para tanto. Que la nominaron a mejor película, perdona. Claro, cuando cabían 10 todavía obligatorias. Bueno, así que queda entre nosotros. Hoy he estado en unos visionados de Sony Pictures Television y nos han colado trailers de sus películas de este verano. Y todos eran trailers de, como hemos dicho antes, 2 minutos y medio, tranquilamente, pero de Elysium nos han pasado un preview de 10 minutos, tranquilamente, vamos, 10 minutos, que yo al principio pues no pensaba ver, digo, bueno, veo el arranque y luego ya me tapo los oídos y empiezo con la, con mi baile de no ver trailers. Pero tenía todo tan mala pinta, en serio, tiene muy mala pinta. Yo tenía muchas ganas de ver Elysium, pero he visto 10 minutos y todavía no sé qué quiere contar. No le veo nada de especial. Porque está fuera de contexto. Te han puesto lo peor de la película para bajar las expectativas y que luego lo demás te parezca. No me han puesto lo peor de la película, me han puesto todo el arranque. Me la han resumido prácticamente entera los 10 minutos, salvo el último acto. Pero nada, es que... tiene pinta de que no va a aportar absolutamente nada. Sinceramente, estás te lo equivocada digo, y dentro de unos meses te diré que tenías razón. Pero ahora te digo que estás equivocada. Bueno, y yo voy a hacer aquí alarde de mi mamarrachismo porque sé que la gente no... O sea, pasó como muy desapercibida Percy Jackson y el ladrón del rayo, que es una... ese cine de este juvenil chorra, pero que... Sí, pero quizá... di la verdad, ¿por qué quieres verla? Por el protagonista. Logan Lerman ya es legal, ¿vale? No me juzgues. Pero no. Realmente confieso que... Vale, yo la vi en el avión y ahí te da... O sea, como que eres más permisivo. Pero a mí me pareció una película entretenida, ¿no? O sea, no le pedía más que eso. Y estrenan la segunda, a pesar de que la primera no fue para nada un éxito, se quedó prácticamente igual, como que cubrió costes y poco más. Y han hecho la segunda, no sé por qué, bien exactamente, pero yo la iré a ver. Bueno... ya veremos, a ver si voy gratis o algo, pero sí, no sé. Percy Jackson, yo soy pro. Bueno, y lo que no soy nada pro es de esta que vas a ver. Tengo el corazón dividido porque el 23 de agosto se estrena El Llanero Solitario. No es El Llanero Solitario, Perdona. Que por un lado Gore Verbinski que ha hecho cosas que me han gustado, como Piratas del Caribe, la 1, porque no he visto más, pero esa estaba bien, y Rango, que me encantó. La película de animación de hace un par de años, que estaba realmente bien, era muy divertida y eso fue toda una sorpresa. Y aquí, claro, tienes el tráiler con menos éxito en la historia de la muestra sci-fi versus un director que ha hecho películas que pueden estar bien. Entonces, Quiero creer, pero la dejo un par en. La dejo como incógnita. Esta peli es feilla. Es una peli que no sé por dónde saldrá. No, puede salir pinta... cualquier cosa. Sí, el tráiler no da a buenas ver, vibraciones. Tiene ya, pinta pues... de Piratas del Caribe. ¿Cuántas van? ¿Cuatro ya? Pues esta es Piratas del Caribe 5, pero con llaneros. Y la próxima será Piratas del Caribe en el espacio, si lo sabemos, pero bueno. Nada, que no. Que la película del 23 de agosto es la fucking awesome versión 3D de Jurassic Park. Que ya es hora, leches, que hace medio año que la estrenan a Estados Unidos. Porque todos estábamos esperando a ver Jurassic Park en 3D. Pues, ¿es así? pues muchos. Y ha habido muchas respuestas en Twitter y en Facebook que han dicho, por lo menos una. Todos mamarrachos, no queremos ver Jurassic Park 3D. Dejad que en paz sí las queremos. Películas, coño. Y la que queremos ver el 30 de agosto es Kick-Ass 2, porque la primera molaba. Sí, y ya está. Y en la segunda, esta chica Chloe Moretz va a estar más mayor y va a molar más. Lo ya que está. Pasa. Esos es son que mis argumentos. Yo te quiero bajar un poco de la parra porque parece ser que el cómic en el que está basado, digamos que no es muy bueno la segunda parte de Kick-Ass. Pues así lo mejoran, así lo mejoran. Veremos, yo también, hombre, ganas tengo porque, bueno, tiene buena pinta, además si le da más protagonismo a Hit Girl, todo puede ser mejorar, desde luego, porque el carisma de la protagonista es brutal. Y quería mencionar... Cine de autor, a ver, es un autor, el pitch es importante, ay, me encanta ese artículo. Michael Bay tiene nueva película, ¿a que no lo sabíais? Porque ha pasado totalmente desapercibida. Porque tiene pinta de ser un ñordo infinito. Que es Dolor y Dinero. Esta que está protagonizada por Mark Wahlberg y La Roca. The Rock. Que ha pasado sin pena ni gloria por Estados Unidos. Pero vamos, ha sido un absoluto bluff total. Bueno, tampoco es que aspirasen a mucho más. Que además ha tenido polémica porque se basa en hechos reales chungos. Y esto es una clara comedia de estas buddy movies que de repente se han vuelto a poner de moda. Y en fin, que tiene muy mala pinta y lo dice la defensora ultranza de Michael Bay. Porque Michael Bay, sin un productor ahí que le ponga, que se ponga firme, no hace, no es nadie, que ya lo hemos visto. Que sin Spielberg y sin Bruckheimer, este hombre tiene mucho peligro. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y yo creo que ya podemos ir despidiéndonos, ¿no? Sí, ya ha llegado el momento de despedir este episodio histórico en el que hemos hablado de Chinatown, por fin, y de otra película de Roman Polanski, que es como uno de nuestros directores fetiche al final en este podcast. Pero Adri, tienes que decir algo. Sí, yo, a ver, se va a transformar esto en Adri una saluda, tradición. Adri presenta, Adri... Sí. A ver, tú misma, Adri Estrella. A mí me da vergüenza de este tipo de cosas, ¿no? Pero si yo puedo hacer feliz a alguien, lo haré. No, primero lo que quería era saludar a una chica. Estuve hace un par de fines de semana en Valencia y estuve en un bar que, si sois de Valencia, os lo recomiendo, que se llama La Fundación. Adri cuenta su vida. No, calla, que yo creo que esto interesa, coño. Que es como un bar rollo de ciencia ficción, que tienen ahí libros y juegos y proyectan películas y demás. La verdad es que es un sitio curioso. Y me encontré a mis 29 años, rodeada de gente más o menos de mi misma edad, participando en un concurso de dibujar. Pinta y colorea. Pinta y colorea total. Y esto, por supuesto, dibujo frikis. Yo dibujo un Transformer rosa. Y una cosa llegó a la otra y así como que me encontré con un oyente de esta peli, ya la he visto, que a mí estas cosas me encantan, que de repente me digan, oye, tú eres Adri, es como, ¡ay, nos escuchas! Y quería mandar un saludo a Irene Nadal, que es la chica que me encontré y que me hizo ilusión, jolín. Me hace ilusión, Ramón, que nos encontremos a oyentes que sí, por ahí. Que me hace mucha ilusión también, pero yo no estaba allí, así ya, que... Ya, lo siento, me mandó un saludo para ti también. Y luego quería, y esto es algo así, rollo personal, dar un saludito a Raquel y Moisés, que son también dos oyentes muy fans del programa, que están a punto de tener a un pequeño bambino que se va a llamar Miguel Ángel, y les quería mandar un beso fuerte de mi parte, porque sí, me apetece. Y ya está, ya he acabado en la sección. Tienes que hacer un indicativo, la sección de saludos de Adri. El saludo de Adri de la semana. Y sí. Ya está. Ya está, ya hemos terminado, Adri. No cuentes tu vida más, hombre, adiós. Por favor. Mira, oye, les interesa todo. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Y hasta la próxima. Adiós.